yo na kai tolingana sima na ngoto ka bwana mobesu oye to sala ki serma boete mama na la meri pena na koyanza me sala moto bae ko kina nute kolunge ko tina na ko pena katie siki sa tutu nange

kopanza olingo ngana sopela kiyo ata wale na lupu sheri komo sana lobo kote faria la loba monte matelo kopanza olingo ngana sopela kiyo monte matelo kopanza olingo ngana sopela kiyo Lo colao Oliva.